Tira del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. Cuando tu familia está bien, tú también lo estás. Ya comenzó Wellness Day. Solo en salcobrand.cl. Hasta 40% de descuento en vitaminas, suplementos, nutrición deportiva y mucho más. Desde el 16 hasta el 20 de marzo. Compra en salcobrand.cl y retira en tu farmacia más cercana o despacho a domicilio. Servicios disponibles en todo Chile. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Eso es el coronavirus. Y en Chile lo vamos a enfrentar todos juntos. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Oye, la media escobita. Oye, no, pero digamos de que este es un día muy especial para nosotros porque es el último día que lo hacemos desde aquí. Esta es la partida falsa, Marcelo. Es la partida inicial, no es para desarrollar la... La cagué entonces. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Y ahora sí, por supuesto, 6 con un minuto. Hay 28 grados en la capital del reino. Marcelo Comparini, decías... Sí, no, que desde mañana vamos a estar haciendo este programa cada uno desde su lugar de origen. En tu caso, con Tulmo. Desde el útero de mi madre. Vamos a decir solo las ciudades desde donde vamos a transmitir. Coihueco y Loca. Coinguillío. Chiu, chiu. Oye, espérate, hay que decir y hay que aquí agradecer el gesto de nuestros compañeros... Mariano y Matita, vamos a poner, porque así te dice, el caché que te decían, los otros amigos. ¿Es verdad, Manolito? Ya. Manuel Ignacio, que se van a. Ellos vienen. Sí, pues ellos se van a inmolar. Unos trajes espaciales gigantes. Esto es Chernobyl. Así que no sé cómo lo van a hacer, pero. Igual Manolito era bombero. No, el concepto sabe, pues. De, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decía a Quintero toda esa zona? La zona de sacrificio. Son personal de sacrificio. Bueno, pero siempre estuvimos contigo, Manolo. Y está con nosotros el incalculable talento de Miguel. ¿Cómo estás, Miguel Iván? Preocupado por la actualidad o por la actualidad, por el mundo. Oye, que estáis flacos. Mira, visto en ese ángulo. De verdad. Antes rellenaba yo esa camisa. Es verdad. Antes estaba más fornida, hay que decirlo. Oye. Son vestigios de una guerra, vestigios de lo que me pasó. ¿Esto es porque alimentaste por sonda? 10 kilos. Y por la papilla también. La papilla, perdí sangre. Ya. Pero no quiero contar mi vida tampoco. ¿En serio? Espera, que tenéis sangre. Litro y medio, y no es chiste. Litro y medio. Litro y medio de sangre perdiste. ¿Tú sabes cuánto tiene el ser humano? 6. Litro y medio. 6. Mira, o sea, es un porcentaje importante. Importante. Bueno. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? No sé. Porque lo vi en un ángulo... Es que estoy flaco. Un poco sensible. Es verdad. Diría. Toda la gente me dice que estás flaco, pero no sé si como algo positivo o... Más bien es una queja. O una queja. Sí. No, te ves muy bien. Oye, ¿cuáles son las noticias? ¿Todo coronavirus o alguna noticia que no sea coronavirus? Todo coronavirus, todo Marcelo. Coronavirus. Pero si mira, coronavirus. Imagínate somos que mañana... Somos un país catastrófico ya. Catastrófico. El mundo es catastrófico. Pero está catastrofeado entero, hermano. Sí, pero como pocas veces estamos por debajo del nivel de catástrofe que los europeos, que siempre somos nosotros los que estamos más jodidos. Pero vamos para allá. Sí, Europa alcanzó, ya superó a China y a Asia en las muertes producto del COVID-19, que ayer estaban como peleándose, como infectados. Sí. Bueno, es que Italia tuvo 475 muertos en un día. Claro, 24 horas. Oye, el récord. Veía un documental de los doctores en hospitales de la Lombardía, en el norte de Italia, en que están saturados. O sea que ya las salas de urgencia, las UTI, ya no dan más, los respiradores mecánicos, y tienen que ahora escoger qué paciente es el que entra. Sí. Y ahí es donde empiezan las muertes, porque no pueden derivarlo a ningún otro centro asistencial, y es lo que es nomás. Entonces, si hay un paciente que tiene más posibilidades de sobrevivencia que otro, es carosello. Así de sencillo es todo, muy, muy dramático, ¿eh? Por eso es súper importante informarse y seguir los protocolos, que si de verdad uno no está... no es parte como del rango de riesgo, del grupo de riesgo, o no tiene todos los síntomas que podrían indicar que tiene el coronavirus. Hay que prevenir y por eso es importante hacer la cuarentena, quedarse en la casa, pero no caer en esta especie de histeria colectiva y colapsar los hospitales, porque al reunirse con más gente, y lo que decía Marco, que van a tener que priorizar, bueno, ¿a quién vemos? Hay un video muy ilustrativo que anda corriendo por redes sociales. ¿El de Kramer? Muy ilustrativo. Parece de los puntitos de nuestro amigo, sí, de nuestro amigo Gabriel León. El de la... No, pero los puntitos salieron en el The Guardian, que sí, no. El modelo estadístico... Otro video explicativo. Porque al final, si bien... El de Kramer. Sabemos, demostrado, sobre todo, decíamos, en Europa y en Asia, que puede ser muy letal este virus. Al final, de verdad que está en uno. Es muy simple seguir los pasos que son básicos. Estamos todos para no contagiar. Estamos todos contentos con gigantes. Hacían ver de que por mucho que los jóvenes se sientan muy como exentos de peligro... Inmunes. Ha habido muertes de gente joven también, o sea, el peligro también está. Bueno, ahí, o sea, no es que estén absolutamente eximidos. El mismo caso poco, de Chile, está. Que las dos personas que habían estado durante dos días atrás, que habían estado en era zona joven. De riesgo, era un joven de 22 años, y otro de 44, que uno dice, bueno, no es viejo, pero 44 años, uno piensa que tiene su sistema inmune impecable como para el coronavirus, que ya hemos dicho. ¿Cuánto te queda para los 44 años? A mí, 14. Ay, qué pena, en serio. Qué pena que seas tan joven. Pero ya no soy tan joven. Si me comparo con Manolito, ponte tú. Cállate, weón. Manolito. Manolito que tiene 14. ¡Es un niño! Oye, bueno, pero la noticia del día fue este paso adelante en las medidas que se están tomando. Claro, el estado de catástrofe que fue decretado por el presidente Sebastián Piñera. Lo curioso es todos los políticos, ¿eh? Todos los políticos diciendo, bueno, es lo que le dijimos, ¿eh? Todos. No, todos. Nosotros ya habíamos dicho, ¿eh? ¿Cómo lo habían? ¿Cuándo lo dijiste? No, igual es curioso que la OMS o de verdad que los organismos especializados digan esto, y es como, bueno, nosotros habíamos dicho. Ya como, habíamos advertido. No sé. ¿Cuándo? Básicamente, ¿qué quiere decir este estado de catástrofe? Que, ¿qué quiere decir? Que era lo mismo cuando hablábamos a propósito del estallido social, cuando decían con estado de excepción. Sí. Que puede sonar como una palabra muy grandilocuente, pero no queda pero muy no claro. Es tanto. No es tan terrible, porque solamente le da más atribuciones al presidente en el caso de alguna contingencia. Básicamente es una atribución para restringir la libertad de locomoción y reunión. Que eso no es que se haya aplicado, pero eventualmente, si el presidente decidiera hacerlo, lo puede hacer. Miguel, ¿y habían ahí algún ejemplo? Por ejemplo, con desastres naturales como los incendios, sí, o cosas como los volcanes también. Bueno, en el terremoto, que también pasó. Que son vuelos, por ejemplo, vuelos nacionales o estos buses interurbanos. Hay un montón de restricciones de transporte que podrían verse suspendidas. No, incluso suspendidas, en algo, Marcelo, que la gente había pedido mucho, incluso en estas condiciones se podrían fijar solidaridad, Marcelo, fijar ciertos precios, poner ciertas restricciones, o sea, puede restringir libertades económicas. Oye, déjame decirte que hoy día fui a un supermercado. ¿Ya? A comprar una compra para mi familia. Había mucha gente, todos trataban de guardar la distancia y mucha gente con mascarilla. Pero todo el rato en el supermercado, los altavoces decía: recuerde que en los siguientes productos no puede llevar más de 3 unidades. Ah, mira. O sea, independiente a todo, no te dejan en los supermercados, por ejemplo, acopiar, acaparar, por ejemplo, el alcohol gel. Ahora, el problema es que no había alcohol gel. Pero si hubiera, no te dejan llevártelo. Sí, pero ayer yo estaba viendo un noticiero que alguien, típico que le preguntan a la gente que está haciendo estas compras, y había una persona que se jactaba de, ella lo planteaba con mucha astucia, que le decían, bueno, pero usted sabe que usted puede llevar solamente 3 elementos de este producto. Sí, lo sé, pero yo vine con mi mamá, con mi hermano, con mi hija, con... eran como siete personas, Nacho, que al final si te pueden llevar tres cada uno. Y algo que me llamó mucho la atención es lo que está aplicando el gobierno de Dinamarca. Que, cortar ejemplo, las manos. Cortar las manos. O sea, el primer te cuesta sí, 3 lucas. Y 3 lucas y el segundo 85.000. Así de ya, pero ahí la gente alegaría de que están bueno, eso lo hacen se en Dinamarca. Están aprovechando. Y nosotros tenemos caro a los reyes de Dinamarca aquí. Sí, pero aquí en el fondo se asume que es para no acaparar. No es que quieran aprovecharse de la contingencia para subir los precios. Ya, pero ellos permiten que alguien compre el otro, pero mucho más caro. Entonces, aquí la gente diría, digamos, también me diría, hay solo los ricos, entonces pueden comprar varios. Sí, pero incluso un rico, a menos que sea muy sugestionado, pagaría 85.000 pesos por un alcohol gel que ni siquiera es el de litro, es el individual. Gente que lo que se llama no es price sensitive. Mm-hmm. Ni siquiera pregunta cuánto es el precio. ¿Tú crees? Quiero cuatro. ¿Cuánto sale? Y pagan. 300.000 pesos. Igual habría crítica, te podría gustar. Puede ser. Pero esto era una parte de las cosas que se habían anunciado como en este estado de catástrofe, que era la idea de fijar los precios. Pero también ahí está la crítica y sobre todo de la oposición, que dicen como una vez que el gobierno estaba llegando tarde, con las distintas medidas, como por ejemplo el de la suspensión de clases, el de la cuarentena, porque los precios ya se subieron. Ya desde hoy dicen, no, vamos a fijar los precios. Pero en realidad el que ya vio la oportunidad de poder lucrar a propósito de no solamente histeria, sino esta necesidad de la crisis sanitaria de mantener todo pulcro, ya está elevado el precio. No, pero se podría fijar más bajo de lo que está actualmente. Pero tenés razón de que ya hay gente que sufrió eso, sí, y tuvo que pagar más caro. Pero el punto que sí giraba en torno a esta situación es que esa típica cosa, a propósito de subir algún beneficio a tu causa, es de que en la actual constitución esto no se puede hacer, y sí se puede hacer. De hecho, ahora se puede hacer. Sí. Y ese es un punto que también hay que tirar sobre la mesa. ¡No, Marcelo, no es así! Vamos a una... ¡Ay, Mr. Blue Sky! Mr. Blue, muy buena. Es buena. Muy buena. Everybody's positive. Ya, la dejaste hasta el último segundo, ¿eh? Que no se perdiera nada. No se perdiera nada, ¿eh? Que no se perdiera nada, ¿eh? Oye, nos preguntan a ver cómo ha reaccionado el gobierno a las preguntas, especialmente el ministro de Educación. No, de Salud. De Salud. Y el de Educación. Que ¡Educación! También, ¿no? A propósito de... Porque parece que ya hay un montón de camas, se arrendó un lugar, valían 3.000 camas, y otros por allá, y otros por acá. ¿Qué pasa con los respiradores, con los otros implementos que se necesita para los enfermeros, los doctores? ¿Estamos con suficiente o no se sabe? No, y eso no es solamente algo que tenga que ver con la salud pública o la salud en Chile. Es lo que suele pasar en el mundo porque los lugares no están preparados para tanto para una pandemia. Si eso es lo que hay que recordar, esto es una pandemia, no es como que sea un foco como infeccioso. Pandemia, que sea un foco infeccioso como las enfermedades respiratorias del invierno. No lo es. Por eso en distintas partes del mundo, imagínate que dábamos el caso de lo que había pasado en Wuhan cuando habían construido hospital de emergencia. O sea, ellos que están súper preparados tuvieron que construir un nuevo hospital para dar abasto a las... Entonces estamos preparados. Los otros TVN, hay harto espacio vacío. Hay mucho. ¿Tú sabes que hay un piso entero que se le arrenda a una clínica? ¿En el serio? Estacionamiento. El estacionamiento yo supe. Igual era un cementerio de antes. Pero bueno. Oye, ya, pero se supone que estamos preparados para cierto nivel de impacto de cantidad, pero sí. Pasado eso no. Exactamente, y esto apuntaba con lo que hablábamos anteriormente, de que la gente de verdad, a menos que no esté en un estado crítico, que no vaya. No es porque hoy parece que tengo los síntomas y se sugestione. Por ahora, lo principal es la cuarentena, el guardarse. Ya, para si que alguien no se... está con resfríos, tiene los síntomas, que asuma, tengo coronavirus, me quedo 14 días en la casa, se me va a pasar en 5 o 6 días los síntomas. Exacto. Y así no contagia a menos nadie, que esté en los rangos de riesgo, que sea, alguien de la tercera edad, que esté una embarazada, etcétera. Pero si porque no es solamente que no hayan recursos humanos, que no haya personal médico para atender a la gente, sino que de verdad no hay camillas, no hay respiradores, no hay ni siquiera lugares. El otro día veía cuando, no solamente con el tema del coronavirus, sino también con la vacuna de la influenza, que había en lugares, centros médicos donde la gente estaba esperando afuera. Porque no dará nada esto. Y va a contagiar a más gente. Exactamente. O sea, si tus síntomas son no leves, no tienes ninguna cosa de riesgo, te quedas en tu casa. Una recomendación que, aparte de lavarse las manos y un montón de cuestiones más de la distancia y un montón de cosas. Anda a lavarte las manos. No, que es una recomendación que aquí estoy viendo un amigo que la está retuiteando. ¿Ya? Que fue muy popular en Corea. Es que abras las puertas con tu mano no hábil. Con tu mano no hábil. O sea, si eres derecho con la zurda, tú que eres zurdo, y abres la puerta y todo con la otra mano, porque es más difícil que esa mano te la lleves a la cara. Porque uno tiende, claro, a ocupar menos esa mano para llevarte a la cara. Lo que sí te va a costar. Manolo, que es muy de derecha, tiene que ocuparla. Al revés. Todo tiene que ser así. Te va a costar mucho abrir las puertas, sí, mucho rato. ¿Cuánto rato ya este gallo abriendo la puerta? 3 horas. Está tratando con la mano que no puede. Pero se han fijado que después. Tiene la zurda muy, muy poco desarrollada. Recomendaciones que uno no se da cuenta de los hábitos que tienen, que ahora no se. Por ejemplo, dicen no te toques la cara. Y ahora me doy cuenta que me mandan. Oye, no, todo el día. La mano todo, la cara, todo el día. No. O alguien tose y yo. Oh. Sí. Hoy en la mañana en el supermercado una persona me tosió a menos de 30 centímetros y sentí como. Que te llegaba la brisa. Pero el tipo venía. El tipo. No, el tipo venía con una. Con una mascarilla igual. Igual sentí que me traspasaba el coronavirus y atacaba mi pulmón. Por ejemplo, Jarita. Dijo que no se había dado cuenta cuántas veces metía el dedo en el día y ahora dice, por Dios, qué peligro. Lucho Jara, tratando de que todos nos metamos el dedo. No, claro, porque sintamos el dolor. Ya, muchachos, previamente tú, Marcelo, comentabas, claro, algo que tenía que ver con la Constitución, de cosas que se podían hacer o no según la Carta Magna. Y a propósito de eso, ayer habíamos estado comentando esta idea. Mira quién nos vino a visitar. Una curiosidad. Una curiosidad. Por favor. Es una fan. A esta hora duerme esta mujer, ¿no? Es una fan del programa que viene. Una groupie. O sea, que nunca nos va a contagiar. Tienes que salir de ahí para. Pero que... me acaba de dar un beso y no se puede hacer. Hola. Para. Carla Martínez Abablaza. Sí, le das beso y la abraza. Y a nosotros nos tenéis cortado. Prohibido, pero no tenéis. Estamos preparando todo para mañana. Ay, ¿tú estás a cargo de todo? Sí. La capitana del buque. Operativo. Fase 2. Plaza, fase 2. Fase 2, hogar. Plaza, hogar. Todos en distintos hogares, pero por la misma entrada. Ah, ya, por el mismo sueldo. Que se fue para otro lado. Está hablando igual que Lucho Jara, que el todo por el dedo. Todos tenemos que tener la misma entrada y sentir el dolor. Después van a entender. Ah, ya, después vamos a entender. Ya, pero ya. Mañana en el programa, desde las 7 de la mañana, vamos a estar en nuestro nuevo formato. Sí. Ya, perfecto. No, ha sido Carleta. Un gran aporte, Carleta. No sé qué te parece a ti. Tal vez lo mejor que ha pasado en la tarde. Partidos proponen aplazar el plebiscito. Mira, vino con noticias. Vino con noticias también. Vino con noticias. Qué loco. Nunca la había visto con luz de día. Bueno, es muchas gracias, Carleta. Es más baja. Es mucho más bajita. Es más bonita en persona que en Twitter, mucho más que la veo yo. Que en la mañana cuando la tenemos en persona. Es que igual curioso. Como la televisión, la voz ensancha. Bueno, desde este jueves 19 de marzo, la programación de Oasis será telemática. Telemática. Ay, vamos a estar guardando pero en no la pararemos. Distancia. No pararemos. Esto no cambia porque somos como la banda. No quiero decir de Titanic porque no, realmente no tuvo un buen final. No tuvo un buen Titanic, final. Digamos. Titanic es una mucho o mejor titánicos película. Somos. Titanic. Oye, antes de la canción y porque la Carleta mejor que el titular anunciado. Cantado, ¿eh? A eso yo iba antes cuando hablaba de la Constitución, porque era el tema que nos había convocado durante todos estos meses, que era el plebiscito del 26 de abril. Yeah. Las proyecciones nos dicen que por más que haya voluntad de querer acudir a la urna lo y que pasó en Francia, aprobar o rechazar, gente, claro. Sí, no, y no se puede, no solamente porque la gente se va a resguardar, sino que sería una estupidez, y lo decimos así, que se quieran aglomerar personas cuando sabemos que hay una pandemia que se está propagando por el mundo. Esto también tiene protocolos anteriores que también hay que respetar y que también, por ejemplo, cosas que no se podrían realizar, como por ejemplo la franja televisiva y también la campaña, que tiene cierto periodo de tiempo donde se hace. Un mes antes, en el caso de la franja televisiva, había una polémica con el Consejo Nacional de Televisión por la gente que partía en 5 días más. Exactamente, ojo. Entonces eso ya no se puede hacer y, como habíamos comentado ayer también, esto se hace, hay que hacer un requerimiento constitucional para cambiar la fecha. ¿Cuál es la fecha que proponen? En realidad uno dice que mucha gente, pero la verdad es una idea de el senador del PPD, Felipe Arboe, de Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, y Jaime Quintana, del PPD. ¿Qué fecha? Presentaron este proyecto de ley. 18 de septiembre, genial. El 18. Listo. Genial. Fantástico. No. El 6. Las vacaciones. No, si es lo mismo. Las únicas vacaciones que vamos a tener. El 6 de septiembre. Ah, pero es septiembre. Sí. Hay cosa después votar la comisión. No, pero acá una cosa. Démonos el abrazo año nuevo. Al tiro. Y cerremos el año. Wey. Pero ¿y cuándo sería la elección de los convencionalistas? De los... Bueno, eso se hace antes. Entonces eso es lo que habría que probar. Yo creo que hay que ir un problema a la vez. Primero salgámonos del coronavirus y después vamos viendo cómo solucionamos. ¿No salimos del estallido social? ¿Vamos a salir del coronavirus? No, pero eso, pero yo creo que el ítem estallido social va de la mano con los constituyentes. Obviamente tiene también que no se junte con la elección de los... de las municipales, que es de octubre. Entonces es para separar ambas elecciones, que son importantes, obviamente, en distintas medidas, pero ¿Va a ser divertido el segundo semestre? No, va a estar... En realidad este 2020, no, harta sorpresa, va a estar bien movido. 2020. Nunca subestimes un año... malo. Como el orto. Pero es que 2020 te lo digo, tenía que traer algo, si lo dijo, nos trasladamos. Sí, viste, los numerólogos también... Nos trasladamos. Y esto, obviamente, según las proyecciones que han... Oye, ¿alguno de los que... previó, que se dio Ayun, toda esa gente, alguno habló de una pandemia, ¿no? Porque habría que empezar a entrevistarlo. Más que una pandemia, año difícil, no es fácil. Alguien va a caer enfermo, no, son miles. Es que nosotros, de hecho, conversamos acá, Marcelo, no sé si te acuerdas, o estaba Marco, pero estaba uno de los dos con María de Los Ángeles Lazo. Sí, yo estaba. ¿Y qué dijo? Un libro. Ella había dicho que iba a haber un problema a nivel mundial, iba a algo que iba a afectar, pero no a Chile. Pero creíamos que era la bolsa. Ahora, es fácil también jugárselo, porque uno puede decir, hay una crisis económica, ahora pero está. Por lo menos pegó en el palo. Pero pandemia con todas sus letras, hasta ahora no. No, hasta ahora, o sea, que yo sepa, no. Porque Bill Gates lo dijo. Ah, pero... Bill Gates lo analizó, una cosa ya ni siquiera de poder. No dijo el año, ahí se cayó. No, dijo pronto, este va a ser el problema. No dijo el año. No, ahí la cagó. Ahí la cagó. Sí. Bueno, mira, Miguel. Oye, hubo una especie como de terremoto en Estados Unidos. Para ellos terremoto es 5,6. No, un temblor, pero, una brisa. Pero ellos dicen terremoto porque se cayeron las cosas y qué sé yo. Qué pena, grande. Oye, y... Merengues. Trump siguió diciendo hoy día... Yo sabía. El virus chino. Sí, en esa pegada, bueno, oye, está. También se suspendió el tenis, muchachos, hasta junio. Hasta el 6 de junio habíamos dicho ayer, no sé si alcanzamos a decirlo, que se postergaba la Copa América. Sí. Se postergaba la Eurocopa. Y ahora el tenis también se suma. Roland Garros. No, el tenis en su totalidad, el circuito va a parar. No, no van a haber partidos de tenis. Hay dos pelotas más. Exacto, hasta el 6 de junio. Oye, a pobre Jarvis, que justo le había levantado el castigo. Pucha, qué pavo, güey. Hubiera esperado un poco, güey. Bueno, pero va a poder entrenar solo, pero va a poder entrenar en su casa. Bueno, ¿sabías que ahora los jugos instantáneos Livian no tienen colorantes artificiales? Este verano disfruta libremente de sus ricos sabores, 0% azúcar, libres de sellos, libres de sodio y ahora sin colorantes artificiales. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes Livian? Prepárate para el invierno con beneficios para ti comprando tus Metro Bolsas de Metrogas con tus tarjetas de crédito BCI. Obtén 12 cuotas en interés y doble acumulación de puntos BCI y pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes. Son de esas personas que esperan una señal para conectarse a algo. Esta es la señal, repito, esta es la señal. Vivan la mejor experiencia de navegación Wi-Fi con los planes de internet de GTD y Telsur. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. Y vaya que... ahora que es importante. Sí, ¿eh? Claro. Sí, muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Esto tampoco es Placitalia. Y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde. Solo por la 102.1 Oasis FM. Can't find nothing on the radio. Y'all turn to that station. Turned up the radio.

tanto por causa de antiguas pestes que volverán como por nuevas mutaciones resistentes a los antibióticos. Ah, no, pero el antibiótico es con las bacterias. Sí, pues ahí se equivoca. Ahí se es que no sabe de medicina. Bueno, no, pues ella es más bien de la predicación. No, otra cosa. Los continuos traslados de poblaciones llevarán los contagios de un extremo a otro del mundo, obligando a los expertos a desarrollar nuevos y potentes compuestos químicos para detener la propagación de estas cepas de bacterias. Compuestos químicos, ahí te lo dejo. No, estafilococos. No. O virus que amenazan la salud mundial. Ahí mira, la chuntó. Oye, está por fin. Ahí derrapando. Está. Deberíamos llamar a Secretaría de Lazo, para ahora, que nos cepas de bacterias, estafilococos, no. Compuestos químicos, no. Chao, no virus, siempre. Por ahí va la cosa. Ahí, ahora tal vez. Faltó a una de cuatro. Pero falta año todavía, tal vez vienen ahora los bacterias. No. Sería los estafilococos y toda la cosa. ¿Qué te tenía afectado tú el talifilicococo? Tengo el estafilococo, la por. Inflamado. ¿Tuviste? El argentino que trata de decir, mandando un audio ya. De WhatsApp, ¿lo tenía ahí, Manolito? El que pusimos antes. Que no puede decirlo bien. No puede decir una palabra bien. Entonces dice, bueno, aquí estamos. Y le cuenta el pormenor a un pariente de. A ver, dale. Del tema, mira, escucha. Yo no salgo a ningún lado, culiao. Está complicado el temito afuera. Y acá sí la gente sí respeta el tema de las colas afuera. Está un metro y medio de distancia. No hay desabastecimiento. Ya no se ha hablado, boludo. No hay desabastecimiento. ¡Qué culiao, boludo! No me sale la palabra, boludo. Devastasentimiento. Palabra, boludo. Devastasentimiento. Sentimiento. Devastasapasibibi. No, increíble. Es que partía mal de más. Y ahí. Sí, ahí. Desatechipupo. Bueno, está bien, pero el mundo no es para los disléxicos, ¿eh? Oye, hay apariciones en la prensa. Hay fantasmas. Hay dos fantasmas. ¡Oh! ¿Qué pasó? Hay un par de fantasmas en pantalla. Oye, los centros comerciales cierran el jueves, ¿no? Es el día a las 12 de la noche del jueves. Claro, mañana en la noche cierra. Mañana voy a comprar todo lo que quiero. Bueno, es que tú sabes que mucha gente que estaba ahí en el supermercado hoy día que me tocó decía, no, porque van a cerrar los supermercados. Pero no, señora, no van a cerrar los supermercados. Por eso la gente va al supermercado. La gente entiende todo mal. De hecho, cuando se anunció estos 90 días de ¿cómo se llama? Catástrofe. Hay mucha gente que entendió que eran 90 días metidos dentro de la casa. ¡90 días adentro de la casa! ¡Sin sexo! Algunos. Ahora, Manolito, a propósito de estar mucho en la casa, que es lo que se te ha llamado, que la gente no salga de la casa. Opciones para la gente cultural, la gente que quiere tener cultural. Contenido de cultura. Una buena alternativa para ver cine chileno, por ejemplo, en Onda Media. Que la media onda. Contiene la mayor cantidad de películas y documentales chilenos para ver vía streaming de manera gratuita. Onda Media. También está la Biblioteca Pública Digital. 60.000 libros gratis. Biblioteca Pública todavía Digital. Todavía no me leo el libro que me regalaste. Y si quiere ver cosas internacionales, The Globe de Inglaterra tiene teatro en stream. Me emocioné. ¡Qué mamarrachada! Increíble. 60.000 libros. Oye, el Museo de Arte Moderno de Nueva York también puedes recorrer todo el MoMA virtualmente en forma gratuita. Déjame decirte que otra cosa que pasó. Momento. Hoy día. Y Teatro a Mil. Si entras al sitio de Teatro Mil, tiene distintos montajes que han participado en el Festival Veraniego, también en forma gratuita. Hay muchas cosas para la gente culta. Hoy día, mis hijas y mi hijo, mis dos hijos, ¿ya? Comenzaron en distintas plataformas de distintas organizaciones estudiantiles sus clases virtuales. Ah, yo tengo una hija que está con clase y hoy día estaba cansadísima. Estuvo toda la mañana en clase. Estuvo en la mañana 2 horas en clase y 2 horas en la tarde, que están probando y además tiene tareas para. Sí, tiene una prueba. Regulares. Tiene una prueba ya. No, si las clases ya funcionan ya como si estuvieran allá. Funcionando, sí. Incluso puede. Pero me hicieron comprar los libros escolares, Marcelo. Los libros. Me hicieron comprar. No, pero ya lo ocuparán después. En algún momento, yo creo que sí, pues una para la chimenea nomás. No, pero divertido que. Y hay restricción porque se acaba el mundo. Y todos los libros están online. Dice, pero ¿cómo si los compré? Ya los compré, pues. Si es el tema, si estaban online de antes. Oye, los artistas se ponen creativos y también solidarios. Bono compuso una canción para los trabajadores de la salud de Italia. Oye, es que soñero, y aquí llama... te digo que lo, yo estuve en una clínica en la mañana. ¿Y les vaya a componer una canción? No, yo no, o sea, no haría tamaña cosa, pero ¡viva los doctores! Un poco copiada, pero... Le puedo hacer una imitación de alguien, no sé. Bueno, pero no, ojalá no, alguien le haga una canción. Es también. Verdad que la razón... Se llama Let Your Love Be Known y es una canción entonces que ella subió insoportable, a las redes. Bueno, están buena gente. Bueno, que tiene que ser. Hola, ¿cómo estás, hermanito? Me quería ayudar a los pobres. ¿No? Ya, bueno, basta, gasta la plata. Basta, hombre, tu fortuna. Y el vocalista de, el ex vocalista, porque ya no existe la banda, R.E.M., ayer nosotros decíamos que It's the End of the World as We Know It es como el himno de los sí, días que estamos viviendo. Bueno, él cantó parte de esa canción y paró la canción en algún momento y dice... Lo importante acá es quedarse en la casa. Y hace un mensaje, lo pueden ver en su sitio web, porque ahí está. Se canceló, y esto a mí me da pena, no había pensado ir, pero se canceló el festival de Glastonbury, que es un festival clásico de Eurovisión, música, pero el festival de Glastonbury, donde ganó Julio Iglesias, ¿sabes? Cumplía 50 años, era su versión 50. Estaban ya comprometidos para cantar Paul McCartney, Diana Ross, Travis Scott y Taylor Swift, y las 135.000 personas, porque no es que se vaya a hacer en otro momento como se anunció con Lollapalooza, sino que no se va a hacer, y lo que van a hacer es devolverle la plata a todos los que pagaron, pero además de devolverle la plata les van por a dar, el mismo precio, un portamonedas y un llavero, no, les van a dar un descuento para el próximo festival por si alguien había comprado. Vamos ahora vamos a tirar la tómbola. ¿Qué canción va? Esta Hugh Lewis and the News. Sí. The Power of Love. Está de vuelta. Quédate en casa. Sacó un disco nuevo. ¿Sí? Muy mal. Horrible, ¿no? El poder del amor. 6:48 minutos. Esta es de, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? El Volver al Futuro. ¿Uno o dos? La uno. Uno, ¿no? La uno, sí. la primera de todas. Qué buena película el otro día. Bueno, podéis verla ahora una y Oye, otra vez. Para salirnos un poquito del coronavirus, tengo varias noticias. Ah, no, hay una que es noticia, pero farandulera. Ah. Para despejar un poco. Despejémonos. Ryan Reynolds, que es un actor que se hizo famoso, yo creo que principalmente por este héroe que a mí me causa mucha gracia, ¿cómo se llama? Este que es chatalla todo el rato. Está, Dudley Moore. No, pues Deadwood. No, Deadpool. Deadpool. Él, que es famoso por esa película, y que tiene, es un tipo que tiene mucho humor en la vida. Yo creo que prácticamente las tallas las de inventar, las que dicen. Está casado con otra actriz que se llama Blake Lively. Pareja maravillosa, con hijos bonitos, todo perfecto. Y además son buena gente. Acaban de anunciar que van a donar $1,000,000 para combatir el coronavirus. Mira qué linda la. Y además, de impuestos, Marcelo. Como no puede dejar de echar la talla. En el aviso dice que hay que llamar a la gente que está sola y que necesita conexión, y pone entre paréntesis Hugh Jackman, y un teléfono que no lo termina para molestar a Hugh Jackman, que siempre lo está molestando. Siempre tienen una cosa ahí. Esto sí que ya es pura farándula. Si en otra época esto hubiera pasado, sería material para todos los programas de farándula. Beto Cuevas está en el medio de esta información. Cuchas. Y esto porque Adriana Barriento en el programa de comida esta de donde fuimos nosotros, ¿cómo se llama? De comida yo no fui. ¿Tú no fuiste nunca? La no, nunca me invitaron. Yo soy rostro B, Marcelo. Divina comida. ¿Te iban a llamar? Te iban a llamar, pero para cobrarme un crédito. Me llamaron. No, pedirte el teléfono de alguien. Claro. Marcelo, Marcos, te estaba llamando del programa. ¿Tú cachai, un amigo? Sí, ¿eres amigo de...? ¿Tenías teléfono? Claro. Eso era básicamente... ¿Vos seguís el programa con Rafa Gumuso y necesitamos tu teléfono? Claro. Eso, básicamente me llaman para eso. Pero bueno, yo soy feliz. En ese programa... Soy semi-conocido. La Adriana Barrientos dijo que había tenido 6 meses un affair con Beto Cuevas. Y entonces Estela Mora, a través de las redes sociales, Estela Mora, ex-mujer de Beto Cuevas, dijo que se callara la boca, que tú no sabes lo que es ser digna, el señor tiene hijos, gracias porque repitan esto, buenas noches. Y Adriana Barriento no se quedó callada, le dijo, antes de insultar a otra mujer, dile a tu marido que te respete. ¡Oh! Y ahí le dijo ella, ¡cosas! Cállate la boca roteca de cabaret, que el señor tiene familia. Pero se equivoca porque el concepto no debería ser roteca de cabaret. Roteca, no, está mal dicho, roteque. Una mamarrachada, como dijo Bazán. El argentino. Y así que está, que arde esa pelea entre Adriana Barrientos y Beto. La media. ¿Vete? ¿Beto? ¿Qué pasó? Oye, un tipo con suerte. Sí, po. Al final. ¿Cuál es Adriana Barrientos? Pucha, le dicen la fiera. No es la fiera, la leona. ¿Por el Rey León? ¿También tiene que ver con Pinilla? No, parece que ella hacía como un gesto con unas garras. Había algo ahí que ya no le venían con cosas, que se defendía. Pucha, no. Es que no se perdió. Este país perdió mucho cuando sacaron los programas farándolo, porque uno sabía todas estas cosas, ahora ya se perdió. No, claro. Pero qué pena más grande, porque Pamela Gil ahora en el Congreso, fíjate. Sí, país está perdiendo. Anciana. Ya. Tanto que decaía, nos dio. Tratando de imponer a su pareja. Plumita, todas esas cosas, cuestiones. Y en Estados Unidos también tienen lo mismo. Fiona Apple. Tú ubicas una cantante. ¿Tenemos alguna canción de Fiona Apple? ¿Alguna? Sus canciones son bien acontecidas, ¿eh? Son como que está acostado. Como ¿te acordás que la Francisca Valenzuela tenía como inspiración en su primer disco? Algo. Una cosa de tocar piano y canciones. Buena artista, Fiona Apple. He dedicado mucho tiempo a algo de Fiona Apple. ¿Viste? He dedicado mucho tiempo y energía, habiendo tantos peces en el mar. Es un homenaje. Pero aquí va a cantar bien. La introducción es larga. He dedicado tanto tiempo. Bueno, ella. Energía. Pololió. Durante 3 años. A mí me gusta. A mí me gusta también. Con el director de cine Wes Anderson. Sí, po. Fantástico director. Sí, fantástico, Wes. Y que era muy amigo de Quentin Tarantino. Nosotros tenemos acá a Hueso Anderson. Hueso, sí. Bueno, era muy amigo de Tarantino y dice que ella, junto con Wes Anderson, hubo una época que le hacía mucho la cocaína. ¿Ah? Mucha fiesta con cocaína y otros ácidos, qué sé yo. No, hasta que. Play, y esto puede ser parte de un tratamiento que alguien hizo. Hasta que fue una fiesta en la casa de Tarantino y ver a Tarantino y a Anderson absolutamente colocados y hablando, dijo, esto no es bueno. Y ese día decidió abandonar la droga y por supuesto también su noviazgo. Ah, así y que dejó a Wes Anderson. Él dice, de verdad, si alguien quiere dejar la cocaína, enciérrense en una sala privada con Anderson y Tarantino y van a perder todo interés en una cosa así. Ahora, esto fue hace harto tiempo, ¿eh? Así que no quiere decir que actualmente ellos sigan en las mismas. Tarantino se ve muy sano. Tarantino está... sí, en realidad está mal loco. Pero ahí va a su ritmo, ¿eh? A su es como... Ya ha hecho su buena película. Es como Guatón de adentro. ¿Y Boston? No, pero es como un tipo que no va a poder nunca bajar de peso. No sé, pero antes estaba gordo, ahora está flaco. Ahora sí, pues dejó la... Sí, pues. Y anduvo con la Uma Thurman también. Sí, pues tuvo algo con la Uma Thurman, a su actriz fetiche. De ahí, y ella andaba antes con Ethan Hawke. Tienen hijo y todo. No, Tarantino. No, Tarantino. Estás haciendo todo el árbol genealógico. Sí, estoy tratando de componer una especie de árbol genealógico. Tienes toda la razón. Oye, Pablo Escobar, la serie de El Patrón del Mal. ¿Qué le pasa a la gente? El Patrón del Mal. El patrón ¿Tú del la viste pan. Cuando se dio El Patrón del Mal? Del Mal, sí. Bueno, sí, vuelve a la televisión chilena por si alguien se la perdió. Joder, la va al canal 13. Papi Ricky y El Patrón, pero ya, Pablo Escobar, el Patrón del Mal con la magistral interpretación de Andrés Parra. Vuelve a la televisión chilena. Muy pronto. Te ha hecho de español en cinta, ¿te acordáis? Era de buena, Fox, era que buena. Era en el sur con Benjamín Vicuña. Sí. Que Benjamín Vicuña era como erótico hasta para tirar flecha. Era como. Era muy curioso. Se puede tirar una flecha a ese indígena. Flow. Oh, creo que les vi. Oh, ¿dónde les vi? No, era terrible porque con todo. O sea, venía ahí, no sé, un toqui con el tronco. Hola, toqui. Como Benjamín Vicuña. Bueno, sabemos que nadie se puede... Nada se puede resistir a Benjamín Vicuña. ¿Eh? En ninguna época de la historia. No, nosotros nos derretimos ahí. Prepárate para el invierno con beneficios para ti. Comprando tus Metro Bolsas de Metro Gas con tus tarjetas de crédito BCI, obtén 12 cuotas sin interés y doble acumulación de puntos BCI y pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes. ¿Recibirás un bono de desempeño? ¿Has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto ya que al invertirlo en una APB, en Principal, accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en principal.cl puedes encontrar más información e invertir 100% online, Marcelo. Al abastecimiento. Enel X lanzó la primera ruta eléctrica nacional, permitiendo conectar Chile desde Arica a Punta Arenas con la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, contribuyendo a la innovación y también al cuidado del medio ambiente. Sea cual sea tu energía, con Enel X puedes usarla de una nueva forma. Enel X. Mira, curioso porque Siri me leyó todo. ¿Recibirá un bono de desempeño? ¿Pensaba invertir? Tal vez. Dice que inviertas. Mira, qué curioso. Y lo dije a Siri. Y en Siri me tiró al sitio de... No, ya te está diciendo, comprado el bono. Pero, ¿qué pasó acá? Inversión hecha. Wow, impresionante. Oye, vamos a hablar de cine. A pesar de que las salas de cine anunciaron en Chile que cierran, hay alternativas para los estrenos. Lo hablamos inmediatamente con nuestro pequeño experto. El pequeño gigante del cine. Tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis estamos contigo en la campaña para enfrentar de manera responsable el coronavirus. De hecho, muchos personajes públicos se han sumado a este llamado, como por ejemplo el actor Pedro Pascal, quien usó su cuenta de Instagram para llamar a la gente a no salir. Revisa su mensaje entrando a la sección Cultura Pop de la web y obviamente quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, que estén más chicos. al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Sabías que Chile tendrá una electroruta? En el EX, líder en electromovilidad, implementará la primera ruta eléctrica que conectará a Chile de Arica a Punta Arenas. La electroruta en el EX, que contempla la instalación de 1.200 puntos de carga para vehículos eléctricos, abarcando las principales ciudades del país e instalando en carreteras un punto de carga cada 60 kilómetros. Un aporte a la nueva forma de transportarse, al medio ambiente y a la calidad de vida de millones de personas. Sea cual sea tu energía, con Enel X puedes usarla de una nueva forma. Enel X. ¡Hey, tú! No el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. ¡Ah! Y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. ¿Tienes ganas de comer algo rico y tu bolsillo no está en las mejores condiciones? ¡Tranquilo! Con Pedidos Ya, tu mini presupuesto tiene un mini precio esperando por ti. Así es. Pide tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. En Banco de Chile estamos más comprometidos que nunca y ya tenemos a los 7 finalistas que competirán en la gran final de Bandas para Chile para tocar en Lollapalooza en su próxima fecha. No te lo pierdas este 22 de marzo a las 19:30 horas por las pantallas de Mega. Banco de Chile, el banco de la música. Si lo escuchas con atención, te darás cuenta que esto tampoco es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta en la 102.1, Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, llegó el momento de la tecnología y el pequeño gigante del cine está al otro lado. ¿Cómo estás, Cristian? Estimado, ¿cómo le va? Mire, estamos de lo más bien. Aquí estoy con Marcelo Comparini, un amigo. ¿Tiene una voz un poco carraspeada? ¿Te has hecho el test ya? Sí, no, es de tanto estar encerrado, pero... ¿Cuántas películas me ha visto? Más que butaca reservada, esta vez yo creo que es el sillón de mi casa. Pero muy bien. Y se hace. El nombre de la sección. Perfecto. Desde el sillón. Desde la butaca de tu casa. Desde la butaca hogareña. Y decíamos que las cadenas principales de nuestro país de cine anunciaron que van a cerrar. Eso quiere decir que los estrenos de mañana ya no van. O sea, había cines que de hecho habían anunciado su cierre, como estos independientes, como Normandía, Salacá, los de la red de salas, empezaron el lunes. Pero los cines. Los cines de mall, los de cadena, ya cerraron hoy. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar si no hay estrenos? Mira, yo creo que la opción, obviamente, es recurrir al streaming, como está pasando en todas partes del mundo, al punto que Universal, por ejemplo, los estudios Universal decidieron finalmente que el estreno que ellos iban a lanzar este viernes se va directo a las plataformas de streaming, solo que cobrando $20, un poco más que el precio que ellos recibirían por tenerlo en los cines. Por en los cines, perfecto. Entonces vamos al streaming. ¿De qué podemos hablar entonces? Mira, vamos por partes. Veamos primero qué pasa con Netflix. Netflix. Yo creo que es la opción más lógica, porque la gran parte de los chilenos la tienen. No sé si gran parte, pero es la que tiene más penetración, digámoslo, en términos ginecológicos. Básicamente. Marcelo, qué audaz. En este caso, la ventaja que tiene Netflix, obviamente, es que el abanico es bastante grande, sobre todo en lo que se refiere a no ficción. Esta semana, de hecho, llegó a Netflix una serie documental llamada Dirty Money, que viene con su segunda temporada. Es una serie producida por Alec Gibney, un documentalista que ganó un Oscar ya y este sujeto de alguna forma en vez de dedicarse al largometraje estos días está insistiendo en cazar a distintos pillos, a distintas empresas, a distintos desfalcos paso a paso. Yeah. Ah, wow, ya. Yeah. El invitado Dirty Money. Estelar de esta temporada es Jared Kushner. Ah, mira. Ya. Yeah. Exactamente, el presidente de los Estados Unidos. Yeah. ¿Y qué tal aparece él? No, lo muestra como el tiburón de las finanzas que es, pero al mismo tiempo como un sujeto un tanto despistado. No es tan pillo como lo pintan, ¿verdad? Ah. Y la cosa no es muy simpática, sobre todo considerando ahora que Jared Kushner está involucrado en las reuniones del coronavirus en Estados Unidos. Ya. Así que bueno, el pronóstico oye, pero es muy bueno te cuento que Michael Pence, que es el vicepresidente norteamericano, es creacionista, así que no cree en la evolución, no cree en la ciencia. Y él es el que está a cargo de la coordinación del coronavirus en Estados Unidos. Sí, y bueno, eso por un lado. Ahora, por otro lado, Netflix también ofrece un tremendo abanico creciente de películas familiares. Y en este caso, la joya de la corona es la colección de películas de Estudio Ghibli. Las películas japonesas de Miyazaki y Takahata. Yeah. O sea, todo, desde Totoro hasta Ponyo, desde El Castillo Ambulante hasta El Viento Se Levanta, etcétera. ¿Cuál recomendarías tú para que alguien que va a empezar a ver las películas de ese estudio vea primero? Mira, en esto Netflix compró el catálogo completo y yo tengo ahí dos recomendaciones. A ver. Una, por un lado, es aventurera y es un filme que Miyazaki hizo a principios de los 90 que se llama Porco Rosso. Porco Rosso. Sí. Claro, es un chanchito que es un aviador, pero es un tipo muy macho en el fondo y no a pesar de que tiene la piel rosada, el sujeto se las trae. No, es maravillosamente animada además, sí, como en la Primera Guerra Mundial. Ya, por ahí se parte entonces. Es un filme gigantesco. Sí. Ya. Esa por un lado. Y la otra que yo recomendaría es efectivamente Totoro, el gran clásico de Miyazaki que hace unos años atrás cumplió ya 30 y... que bueno, es la historia de una tremenda bestia que vive al interior de un bosque y es una especie de espíritu de la naturaleza. Ya, yeah. Wow. Y esa también la viste tú. No. ¿Tú la has visto toda, Marco? Yo la vi toda, sí, me gusta mucho El Viaje de Chihiro, o no sé, hay varias, hay Mononoke. ¿Llega a destino? Sí, es como dice en El País de las Maravillas, pero japonés. ¿Mm? Ya, yeah. Sí. Y con fantasmas. En algún momento se le pierden los papás. Ya, yeah, sí. O sea, das una vuelta por esa y uno la busca. Estudio Ghibli, están ahí. Estudio Ghibli. Perfecto. Sí, hay que acordarse que Miyazaki y Takahata fueron los creadores de Heidi y de Marco en los 70, claro. Cuando trabajaban para la televisión. Claro, y eran tipos que tenían un estudio independiente y se volvieron como los más famosos en un momento, ¿no? Pero claro, Disney les compró las películas. Tuvieron algún acuerdo con Disney, ahora. Se pasaron a Netflix, digamos. Tienen buena visión. Perfecto. ¿Quién más de Netflix recomiendas para terminar este bloque de Netflix? Para terminar el bloque de Netflix, bueno, yo pondría atención yéndome un poco hacia atrás. Porque uno de los problemas que tenemos con Netflix es que a veces nos cuesta encontrar clásicos. Ay, sí, po. ¿Tú sabes me estaban preguntando mi hijo el otro día? A propósito de clásico, que es difícil de pillar, la película ¿cómo Los se llama? Cañones de Navarone. No, el Día de la Marmota, que Groundhog Day. Es difícil, sí, ese tipo de película es muy difícil de encontrar en el streaming. No, eso es complicado, porque Netflix tiene una definición de clásico media rara. Pues imagínate que para ellos el Informe Pelícano, que es un filme de los 90, ya clasifica como clásico. Y eso es precisamente lo que está llegando esta semana en la cartelera. Se le suman hartas películas, porque ¿cuáles se suman? Claro, mira, no, o sea, de los clásicos se le suma solo eso, digamos, para que vean que los clásicos de hecho los vamos a tener que ir a buscar a las otras plataformas, pero ya de eso les cuento a la vuelta de la canción. Ya, vamos a escuchar una canción entonces y vamos con clásicos. Vamos con los Guasos Quincheros ahora, de una manera u otra, el clásico. Sale bien esta. De los Guasos del Garrobal, viene después, One way or another, I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya. Ahí está el talento musical de los Guasos de Algarrobal. Y seguimos con Cristian Ramírez. Quizás, digámoslo, en esta etapa 1 de nuestro proceso aquí en la radio, está en su casa hablando por teléfono. Desde mañana todos estamos desde la casa. Exacto, por telematrías. Y vamos a hablar telepáticamente, nos vamos a comunicar con todos ustedes. Por fin eso se reproduce. Vamos ya a las otras plataformas. ¿Tú dices entonces que hay buenas películas más clásicas en otras plataformas? Sí, mira, lo que pasa es que la banda está borracha. El gran problema que las plataformas tienen hoy día es que van compitiendo unas con otras y se empiezan a robar las películas. De hecho, una de las preguntas que uno se hace en torno a Netflix es que ¿dónde se fueron algunos de los títulos que ya estaban ahí? Bueno, se fueron a Amazon, Amazon Prime. Ah, ya. Mira. Por ejemplo, ¿qué tipo de película? Bueno, a ver, partiendo por ejemplo por sagas como la serie Twilight. Esta saga de vampiros románticos, todo está por ahí. Las cuatro películas. La gente está asustada con el virus y tú quieres que además se asusten con los vampiros. Son todos buenos mozos, ¿eh? Eso es verdad. Estupendo. ¿Qué otras películas están por ahí? Bueno, la trilogía de John Wick. De hecho, el estreno del mes es John Wick 3 acá. O sea, se la levantaron todo. Y esa John Wick, agarrando a combo y juntando perros. Son entretenidas las John Wick. Sí, son divertidas. Pero yo creo que donde ellos invirtieron más fue en llevarse prácticamente todas las películas de Marvel, sobre todo porque estos sujetos tienen para estos territorios los derechos de Marvel, Avengers Endgame. Ah, ya. Y ahí tienes todas las Avengers. Están todos juntos, incluyendo la Capitana Marvel. Ahí tenéis para los 14 días. Cada película 4 horas, 5 horas. Ahora, en alguna plataforma están otro tipo de saga. ¿Sí? Amazon Prime tiene Los Tres Padrinos. Ah, mira, también harto rato ahí viendo películas. Guido Girardi. Claro. Y te iba a preguntar por El Señor de los Anillos, que también son harta horas, si ¿sí veis las versiones extendidas? Eso está en bueno, Netflix. Bueno, ese es el único lugar donde la podemos ver en streaming. Ah, pero yo las vi en Netflix. Ya no están, se las levantaron. Ya no están, no, están. Se las llevan. Yo la vi ayer, pero no, una y dos. Es El Señorito. Tuviste la versión porno. Ah, el Señor de los Barquillos. Bueno, pero la vi. El Señor de los Barquillos. Oye, y a propósito, en HBO Go está, si uno quiere tener una cosa bien extensiva, porque ya esté fuera. No, Marco debiese ver, ¿cómo se llama? Game of Thrones. Puedes ver todo Game of Thrones. Eso déjamelo para el día, cabrón. 40. Para el día 40. Gran parte de todas las series históricas de HBO están metidas ahí, desde Los Sopranos hasta Game of Thrones, desde Westworld, que estos días está debutando nuevos capítulos. La tercera temporada. Ah. Exactamente, hasta la novísima serie de David Simon, el creador de The Wire, que ahora está volviendo, el lunes pasado, de hecho, estrenó El Complot contra América, que ya debe estar en la plataforma. Claro, claro. Ah, que esa es de Philip Roth. Exactamente, su adaptación de la novela de Philip Roth en 6 capítulos. Ya. Acerca de un dominio nazi en Estados Unidos. Claro, ¿cómo se llama eso? ¿Una ucronía? Claro, que escogen a Lindbergh en vez de uno de esos. En vez de rusos, claro. Y el niño Philip Roth, porque en esa época era un niño, es un poco el testigo de todo este mundo patas para arriba. Claro, que hace que Hitler sea socialdemócrata, digamos. Claro. Oh, qué terrible. Claro, entonces... Ya. No pudieron escoger un mejor momento para estrenarla. Claro, no. Que los capítulos se van semana a semana, así como vamos cuando estrenen el sexto y último, en 6 lunes más, lo más probable es que las cifras del coronavirus y nosotros sigamos encerrados, ¿no? No, no. ¿Quién sabe hasta cuándo va a estar? Oye, películas de monstruos hay, ¿no? Sí, o sea, básicamente desde King Kong y Godzilla y este universo de monstruos que quiere como patentar Universal, eso está presente en HBO Go. Ah, perfecto, porque ¿sabes qué película está en Netflix? La otra de este señor de Parásito, del Bong Joon-ho, no me acuerdo cómo se llama, perdona. Ah, está The Host. Claro, El Huésped, que es una gran película de ciencia ficción suspenso. Digamos. ¿Que es como de un virus también? No, es de un monstruo, digamos. Pero que tiene algo que ver. Que vive en un río. Que vive en un río, sí, muy buena película. Claro, muy buena creen película. Que es un monstruo interestelar, pero al final es un monstruo... Creado acá. Fabricado por alguien. Claro, y es notable. Y hay un secuestro de una niñita y actúa un casting que es bien. O sea, casi los mismos actores de. De Parásito. De Parásito, sí. Hay tres o cuatro que se repiten. A ti te parecen iguales, pero son. No, distintos. Marcelo, si no son iguales. Son otros. No, si no son iguales, Marcelo, ¿cómo van a ser iguales? Si yo sé diferenciarlos. Ellos deben decir lo mismo de nosotros. Eso es lo peor. Deben ser chistes racistas sobre nosotros. Sí, claro, sí, por eso nosotros. Bueno, ahora en el encierro vas a tener tiempo de chequearlo. Ya, ahora, pero Cristian, ¿cuáles son los imperdibles que tú crees que hay que regocijarse en cualquiera de estas plataformas? Que tú dirías, yo miría, ya dijiste que el estudio Ghibli es algo que es un imperdible, porque está ahí, una colección que. Y está ahí al completo, poco. Claro. Claro. ¿Qué otra cosa podemos absorber? Lo que yo trataría de hacer, si yo tuviera Amazon Prime, es darle una vuelta a los estrenos recientes. ¿Por qué? ¿De películas? Sí, porque estos tipos en general van antes que Netflix. Van antes que Netflix recuperando estos filmes que pasaron por los cines el año pasado y nosotros no los alcanzamos a ver. Yeah. O sea, sobre todo yo iría por ahí, por ejemplo, son películas que no sé, muchas veces uno dice la voy a ver, pero finalmente se te pasan. Yeah. O sea, por ejemplo, no sé, Sicario 1 y Sicario 2, eso está ahí en Amazon Prime. Bueno, ya. Yeah. Claro, o La Batalla de Midway, para la gente que a mí no me gusta tanto, pero hay gente que le gusta películas de guerra, la clásica Batalla de Midway. No, la última, ¿no? La reciente, claro. Batalla de Midway, o la clásica. No, no, la original, no la original, sino que esta versión que salió el año pasado. Ah, ya, perfecto. No, a mí no. ¿No te gusta no, esa? No, yo con la original, con Robert Mitchum. Con Robert Mitchum, porque caía la bomba, que aquí la dan en sistema Sound Surround. Yo tuve que ir. Y Henry Fonda, yo también la vi en el cine, pero eso se me está cayendo el carnet. Pues, sí, sí, pesado. En el cine Lido, ahí en Huérfanos, recuerdo haberla visto, con sistema Sound Surround. Fui 6 veces al baño porque me daba miedo el sonido. Bueno, tenía solo 32 años. Mira, hay otra película entre medio de Amazon Prime que... ¿Que vale la pena? Que regresó, digamos, y se llama Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Yo no me recuerdo haber conversado de esta con ustedes. ¿Y desde cuándo es? Es un filme de terror, pero dirigido a niños y adolescentes. ¿Ya? Es una cosa que creó Guillermo del Toro. Es un filme de terror para todo espectador. O sea, ¿Y es porque nos da tanto susto? Sí, yo creo que más que susto, no sé, desde el otro lado uno ya de grande, uno piensa, bueno, todas estas cosas nos las tragamos y al final quedaron convertidas en productos infantiles. Ah, perfecto. Ya, y está buena. Sí, está entretenida. ¿Y en qué plataforma la vemos esa? Llame María. Eso es Amazon Prime. Amazon Prime. Ya, vamos a otra canción y nos dais otro datito más. Vamos a ir con Delight, ¿no? Ah, esto es para bailar. Sí, sí, porque Delight. Estamos mal, pero podemos bailar. Group is in the heart. Group in the heart, el corazón. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove I do deeply dig, no walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. About the groove. Sing it. Bueno, quedan pocos segundos para este detalle cinematográfico de streaming. Para el año nuevo. Para el año nuevo, nos vamos a ver que se acabe este año mierda. Estamos con Cristian Ramírez desde la butaca de su casa. ¿Cómo está, Cristian? ¿Todo bien? Bueno, por ahí todavía. Con la última parte, lo que creo que tendríamos que dedicarla como a las opciones más freaks. Ya, dale, opciones raras para gente normal. Curiosa. Bueno, primero que nada, la gente que quiera ver canales extranjeros, lo que debería hacer es ingeniárselas para falsear su VPN y así poder acceder a las miles de películas. ¿Eso es legal? ¿Eso es legal lo que estás proponiendo? No sé. Es semi-legal, ¿eh? Hay un vacío, bueno, de hecho. Hay un vacío legal. Sí, hay un vacío. Hay un vacío con el VPN, pero bueno, yo lo dejo ahí. Y lo otro, claro, también, ahí, donde no me atrevería a meterme en el mundo de las descargas piratas, pero solo dejaré una palabra: la Bahía Pirata. Vas a hablar de ya Bahía Pirata y popcorn. Claro, y que evidentemente van a ser muy demandados en estos días. Por supuesto. No detallaremos qué es lo que hay ahí, porque hay de todo en el fondo. Lo que sí me interesa es que, por lo menos, si hay un sitio chileno de streaming que debería subir sus clics ahora, que es ondamedia.cl. Ah, lo estábamos diciendo hace un rato. Claro. Me imagino que yo creo que lo hemos nombrado alguna otra vez. Sí, claro. ¿Cuál es la ventaja? Que Onda Media, en el fondo, tiende a atrapar todos los filmes que alguna vez fueron favorecidos por el Fondo de Cultura. Ya. Y eso nos deja dentro todas las películas de Lelio, todas las películas de Larraín, buena parte del cine comercial, incluso películas como Araña, de Andrés Wood, que debería estar por meterse a esa plataforma en un breve tiempo, yo creo, incluso antes de que se levante la cuarentena, antes de que se levante el estado de excepción. Mira. Entonces es el momento. Exacto. Y por último, la cosa realmente freak es que una de las películas más largas de la historia acaba de ser liberada por su director. ¿Cuál? Que es un argentino. La película se llama La Flor. Mira, título dura, corto para película hoy larga. Hoy corté. ¿Cuánto flor dura? Dura 14 horas. Oh. O sea, bueno, tiene gran parte de... ¿Fuguet no tenía una película larguísima también? Invierno, claro que sí. Bueno, y Fuguet, Invierno, que dura 5 horas, está en Onda Media. De hecho, uno la puede ver entre las tres partes. Sí, y va a terminar el invierno y a seguir viéndola. Claro, bueno, yo creo que eso es lo que puede el pasar con la flor, porque este tipo va subiendo la razón de un episodio por día. Pero el primer episodio ya dura 2 horas y media y el tercer episodio dura 3 horas 45. Ahora sí uno no tiene razones para no terminar de verla en los días que nos están encerrados. Perfecto. Cristian, ha sido un agrado tenerte. Te esperamos entonces la próxima semana. Desde el mismo sillón. Y nosotros, ¿no?, en nuestros propios sillones. Wow. Que estén muy bien. Listo, chao. Chao, un abrazo. Son de esas personas que esperan una señal para conectarse a algo. Esta es la señal, repito, esta es la señal. Esta es la señal. Vivan la mejor experiencia de navegación Wi-Fi con los planes de internet de GTD y Telsur. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva aplicación de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejora tu pensión. Descárgala en Play Store o en Google Play. Marcelo. Enel X lanzó la primera ruta eléctrica nacional, permitiendo conectar Chile desde Arica a Punta Arenas con la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, contribuyendo a la innovación y cuidando el medio ambiente. Sea cual sea tu energía, con Enel X puedes usarla de una nueva forma. Enel X. Bueno, ahora en Intensamente, Bárbara Hernández, nadadora especializada en nado de aguas gélidas, se acordarán de ella, ¿no? Estuvo en las noticias. Y nosotros nos vemos mañana ya de manera remota. Vamos a estar desde la casa. Usted, o sea, siempre, quédese en casa. Siempre hemos estado remotos nosotros. Ahora estamos más remotos. Sí, pues ahora vamos a estar de verdad remotos. Remoto. ¿Ah? Y tú, no, remoto tú. No. Corta remoto, tú. Remoto. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana!